11 y 10 minutos en la sintonía de Cuaderno de Campo, un espacio que le ofrecemos nosotros cada jueves, la sintonía de la mañana de Radio Briqueo, un programa que, bueno, pues con motivo de la programación dedicada al carnaval ha sufrido modificaciones durante este último periodo, pero que, bueno, pues retomamos ya en su horario habitual y en su extensión también en la jornada de hoy con Manuel Canto, a quien vamos a saludar. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a hablar sobre naturaleza, sobre el entorno que nos rodea y sobre, bueno, pues no tanto el entorno que nos rodea en esa zona. No sé si aprovecho para dar una pista a la hora de hablar del ave, el ave que nos has traído en el día de hoy. Sí. Que es difícil porque no es de por aquí, ¿no? No es de nuestra zona. Eso es. Pero bueno, yo creo que mucha gente la habrá podido ver en documentales. Incluso en vivo, ¿por qué no? También. Complicado, pero en vivo, ¿por qué no? Hay esa posibilidad, ¿no? ¿La escuchamos? Si te parece, antes de comenzar, vamos a escuchar ese sonido. De todas maneras, sí que es un sonido... sonido peculiar. Exactamente. Muy peculiar. Diferente, ¿no? No nos parece pues nos puede parecer cualquier cosa menos un ave. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que el entendido en aves, pues seguramente pues sabrá... Sabrá identificarla. Sabrá identificarla. ¿Alguna pista sobre dónde la encontramos o dónde la podemos lejos ver? Lejos de aquí. Lejos de aquí, muy lejos, muy lejos. No nos vamos a decir cuánto... No, muy, muy, tampoco muy lejos, pero hoy día lejos. No hay distancias lejanas en el mundo, ¿no? Hoy está todo muy cerca, pero bueno, no tan lejos. Bueno, pues ya saben, esa es la pista que tenemos en el día de hoy para identificar a ese ave que hemos utilizado en este espacio en Cuaderno de Campo. Y nos trae refranes para comenzar, refranes relacionados con el mes de febrero que nos dejó ya y con el recién inaugurado mes de marzo. Refranes que, bueno, pues hacen referencia a lo meteorológico, sobre todo a la situación, ¿no?, en la que nos encontramos en cuanto al clima. Sí, estamos recogiendo las últimas semanas pues refranes relacionados con la climatología, relacionados con la naturaleza y que, bueno, porque a fin de cuentas son refranes tradicionales y lo que vienen a indicarnos un poco es a describir, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que viene ocurriendo tradicionalmente en nuestra zona o en otras zonas de España. Son todos casi todos refranes de nuestra zona, ¿no? Porque ya digo, a lo largo de los años los refranes provienen de comportamientos repetitivos de ciertas cuestiones y bueno, y se saca como una especie de norma, ¿no? Pero bueno, nos dan idea de, bueno, pues de muchas cosas, ¿no? Entonces estamos recogiéndolo toda la semana, estamos recogiendo algunos y ahora estamos en momentos donde hemos tenido nevadas últimamente, nos ha dejado febrero, estamos ya iniciando marzo y bueno, en esta época pues también hay refranes alusivos a esta época, ¿no? Hay, si nos metemos directamente con marzo, pues hay refranes que, bueno, conocidos por todos, como el decir marzo mallea, mayo marcea, ¿no? Nos viene a dar a entender que, bueno, que puede que venga un marzo con características de mayo, más caluroso y más seco, pero que después eso lo vamos a recuperar en mayo. En mayo. ¿No? Va a marcear, ¿no? Va a ser más primaveral que otra cosa, ¿no? El sol de marzo pega como un mazo, nos está indicando que probablemente el sol de marzo pues también pique y sea fuerte. Después hay un refrán que dice que en marzo la veleta ni dos horas está quieta, como nos habla de que en marzo suelen ser meses también donde el viento se hace notar. Después hay uno, volviendo un poco atrás, en febrero por San Matías, que es el 24 de febrero, dice que se igualan las noches y los días. Por San Matías, que el 24 de febrero se igualan las noches y los días. Es que estamos en un momento en el cual se acerca la primavera. Estamos, ¿no? Se está acercando la primavera, las noches son cada vez más cortas. Entonces, bueno, pues es el momento en el que se igualan esos días y a partir de ahora, pues las noches van haciendo cada vez más cortas, ¿no? Hasta el 21 de junio, que será la noche más corta, ¿no? Con el día más largo. Y después, relativos a la nieve, pues que hemos tenido protagonista estos días, estas semanas atrás, pues dice que año de nieve, año de viene, que es un refrán muy, muy conocido, ¿no? Sí. Y dice que buena es la nieve que en su tiempo viene. Es tiempo de nieve, ahora es cuando tiene que nevar, evidentemente no va a nevar cuando no le corresponda, ¿no? Entonces, bueno, da a entender que evidentemente, pues, a fin de cuentas, una precipitación en forma de nieve es agua. Después la tierra la va a asimilar más poco a poco porque el deshielo es más lentamente y es más quizás más aprovechable para temas de infiltración más que escorrentía, ¿no? ¿Es buena la nieve ahora entonces? Sí, la nieve debe caer cuando debe caer, es en invierno. Entonces la naturaleza está adaptada pues a sus momentos de nieve, a sus momentos de sol, a sus momentos de excesivo calor y evidentemente tiene que caer en su época. Su época es en invierno, ¿no? Los meses de enero, diciembre, enero, febrero, es la época tradicional de nieve en nuestra zona, ¿no? Es verdad que Este año depende, porque como hemos tenido una primavera prácticamente en diciembre y hay muchas cosas en floración, pues la nieve puede perjudicar, aunque en realidad perjudica más el hielo que la nieve, ¿no? A una floración, a las plantas, por ejemplo, le perjudica más el hielo que la nieve. La nieve le deja respirar y el hielo lo que hace es asfixiarla y quemarla prácticamente. Entonces, para elegir mejor nieve que hielo, ¿no? Claro. Y bueno, estos son un poco... lo que comentamos un poco antes fuera de antena, que si hay algún oyente que tiene algunos refranes así, pues bueno, puede participar y si es curioso, pues no, va a recogerlo también, ¿no? Hacemos un llamamiento, ¿no?, a nuestros oyentes que participen con nosotros intentando adivinar ese ave, el sonido de ese ave, a quién corresponde, y también si tienen refranes conocidos sobre la naturaleza de esta época del año en la que nos encontramos, pues que aprovechen para participar también y dárnoslo, ¿no? Nosotros lo comentaremos aquí a lo largo del programa. Y esta mañana nos hemos levantado con una niebla espesa, una niebla que bueno, pues nos ha sorprendido, ¿no?, en cierto modo, porque ha dejado Ubrique como oculta, y queríamos aprovechar para explicar un poco, ¿no?, por qué se produce la niebla. Sí, todo hemos comprobado hoy cuando nos hemos levantado que no se veía prácticamente las casas de la calle de la acera de enfrente, ¿no? No se veían prácticamente porque era una niebla súper espesa. La formación de la niebla depende mucho de la zona geográfica donde la encontremos y de las condiciones ambientales, pero por regla general se forma cuando tenemos una noche despejada, con el cielo totalmente despejado, noche fría. Y en ese momento, con estas condiciones, pues el suelo, la superficie de la tierra, del suelo, de nuestra zona, de las calles, de los campos, pues el aire que está en esa superficie es más cálido. Es un aire cálido y, por ser aire cálido, contiene en su interior un cierto vapor de agua. ¿Qué ocurre en estas noches despejadas que cae frío bastante, a plomo? Pues este aire que está en la superficie empieza a enfriarse. ¿Y qué ocurre? Pues que el aire cálido tiene mayor capacidad de absorber vapor de agua que el aire frío. Entonces, cuando el aire empieza a enfriarse y pasa frío, ese aire frío no es capaz de retener ese vapor de agua que contenía en su interior, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué ocurre? Pues empiezan a producirse, una gran cantidad de microgotitas de agua suspendidas, que es la niebla. Esto depende de un proceso físico prácticamente, ¿no? Y es que, bueno, lo que comenté un poco antes, ¿no?, que el aire caliente o el aire cálido tiene una mayor capacidad de absorber el vapor de agua que el aire frío. Entonces, cuando se enfría, lo libera. Por poner un ejemplo que igual es más entendible, cuando nos duchamos en verano, nos podemos duchar con agua caliente, pero el cuarto baño no se pone niebla ni nada, no se pone vapor ni nada. Sin embargo, cuando nos duchamos en invierno, con el agua caliente se nos pone el cuarto baño, sin un extractor en condiciones, se nos pone el cuarto baño que no vemos al espejo, ¿no? No vemos de dónde está la toalla, ¿no? Porque, bueno, una exageración, pero bueno, vemos que se monta una gran cantidad de nieblina. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que está ocurriendo que en verano, cuando nos duchamos con agua caliente, pues el aire que está en el cuarto de baño, en el baño, pues ese aire es cálido y es capaz de asimilar una gran cantidad de vapor de agua que suelta el agua caliente. En invierno, el aire que hay en el cuarto de baño es frío y no es capaz de absorber el vapor de agua que está liberando el agua caliente. No sé si me estoy más o menos explicando. Sí. Entonces, eso es lo que ocurre más o menos cuando una mañana como esta nos levantamos con mucha niebla. Aquí se ha formado una nube prácticamente, una nube muy baja. Otras veces nos llegan las nubes con el viento desde otro sitio, pero en este caso la nube se ha formado aquí. ¿Por qué? Porque el aire cálido que hay en superficie se enfría y libera la capacidad de... libera el vapor de agua que tiene dentro. El aire caliente para seguir un poco, quizás entendemos mejor, cuando el aire empieza a calentarse, se dilata, como cualquier material, pero el aire también existe físicamente, ¿no? El aire no es la nada, ¿no? Hay algo, hay partículas. Entonces, ese aire se dilata y en los huecos que va dejando es capaz de entrar todas las moléculas de agua. Entonces, es capaz de asimilar mucho vapor, más vapor de agua, o todo el vapor de agua, que el aire frío no es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando durante la mañana empieza a calentar el sol, a partir de hace una hora ya, pues empieza a calentar el sol, el aire que se encuentra empieza a calentarse, empieza a dilatarse y empieza a absorber la niebla, ese montón de microgotitas de agua que están formando la niebla, empieza a absorberla, que no es que esta niebla el viento se la lleva a otro sitio, no, esta niebla se reabsorbe en el aire, pero se reabsorbe porque el aire al calentarse deja espacios en su interior donde meter esas gotitas. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de humedad relativa, cuando dice la humedad relativa del 100%. Hoy día pues te está diciendo que del 100% es que ya el aire no puede asimilar más cantidad de agua y entonces está prácticamente lloviendo o hay niebla. Esta mañana la humedad relativa sería del 100%. ¿Por qué hay niebla? Porque el aire no es capaz de absorber, a la temperatura a la que estaba, no es capaz de absorber el vapor más vapor de agua. Entonces la humedad relativa, la humedad es del 100%. Cuando está lloviendo, la humedad es del 100%. Pues cuando hablamos de humedad relativa del 1% es porque el aire, bueno, el aire cálido tiene un 1% de humedad respecto a todo lo que podría todavía tener, podía coger. Es decir, que estamos en un tiempo seco, ¿no? Pues bueno, un poco funciona esto, bueno, pues funciona. Normalmente así. En Ubrique siempre en este periodo tenemos un cierto nivel de humedad, ¿no? Sí. Cuando siempre 20, 35, sí, también, 40. También contribuye que tenemos una zona donde hay un río, un aporte de. Hay un río, hay una zona de un embalse, que todo eso, a fin de cuentas, pues contribuye, ¿no? con un aporte de humedad. Ahí hay humedad. Esa humedad que desprende el río, esa humedad que depende de un pantano, no es capaz el aire frío de absorberla. Si el aire fuera caliente, pues, es decir, el pantano aporta la misma humedad en verano que en invierno. ¿La diferencia cuál es? Que en verano el aire está muy caliente y la humedad que evapora es capaz de absorberla, y en invierno el aire está frío y no es capaz de absorber esa cantidad de humedad. De ahí también que esa niebla a lo mejor se intensifique más o sea más densa en la zona del río, ¿no? Claro, en la parte de las riberas y demás. Evidentemente, es más intensa en la zona donde hay río. Nosotros estamos en un valle prácticamente donde discurre un río que llega a un pantano, entonces toda esa zona del... Si más de uno lo habrá visto de haber subido a la sierra, a Sierra Alta o a la Sierra en Menocae, una mañana de esta, y superar por encima de la niebla, ver todo el cielo azul, despejado, el sol fuera, y mira en la hondonada y vemos que Ubrique, el entorno de Ubrique, el entorno que suba hacia Menocae por el río, hasta el pantano y hacia el Guadalcacín y toda esa zona, el bosque, todo eso está una capa de niebla súper densa. Pero es la zona donde más humedad hay, porque estamos en la zona más baja, donde hay un río, donde hay un pantano, y ahí se está liberando, se libera, hay humedad, ¿no? Esa humedad está en el ambiente. Cuando el cielo está todo, como digo, muy despejado, hay mucho frío, en la superficie empieza a enfriarse, y ahí es lo que ocurre, ¿no? Que el aire que no es capaz de absorber esa humedad, ¿no? Bueno, pues ya hemos entendido un poco ese fenómeno, ¿no? Como, sí. ¿Cómo surge? A veces puede ser difícil, pero bueno, uno piensa en que cuando se ducha, lo que he dicho antes, ¿no? En invierno, el aire frío, se puede hacer la prueba, se pone un calefactor una hora antes de ducharnos y calienta el aire de la habitación y se va a formar mucho, mucho, mucho menos neblina. Claro. Te digo, va a calentar el aire del cuarto baño, se va a formar mucho, mucho, mucho menos neblina que si no lo pusiera. ¿Por qué? Porque el aire ya tiene una temperatura y es capaz de absorber cierto vapor de agua. Claro. Bueno, pues nos quedamos con esa explicación en torno a por qué se produce la niebla que hemos visto esta mañana. Perdona, levantarnos. Y hay un dicho muy Ubrique, ¿sí?, que mañanita de niebla, tarde de paseo. Porque se despeja, ¿no? Claro, porque ¿qué ocurre? La niebla ocurre cuando está el cielo despejado, porque si estuviera totalmente nublado, la temperatura, es decir, no bajaría tanto la temperatura en superficie, no se enfriaría tanto el suelo. Entonces era más complicado, es más complicado que se formen nieblas espesas. Claro, al estar cielo despejado, cuando se despeje la niebla, siempre vamos a tener cielo despejado, porque si no, no se hubiera formado la niebla. De ahí el dicho de que mañita niebla, tarde paseo. Es que después de una gran niebla, el cielo es que está despejado. Si no, no se hubiera ni formado la niebla. Claro, claro. O sea, que a lo mejor nos levantamos, vemos el aspecto que tiene la localidad y decimos, uff, qué mal día vamos a tener hoy. Y distinto al revés, es que, claro, distinto es que nos llegue una borrasca de algún sitio, nos traiga unas nubes y haya nubes en el suelo, bueno, en el suelo, a ras de suelo, a mediana altura y alta altura. Y no, estamos hablando de una formación de una niebla como la de hoy, ¿no? Claro. Vamos a escuchar nuevamente ese ave que hemos utilizado para que contribuyan y participen nuestros oyentes en el día de hoy. Lo estamos poniendo difícil porque de momento no hay nadie que haya sido capaz de adivinar. Seguro que muchos lo han visto en documentales de la 2. Esperemos que sí. Bueno, nos traes también una información muy, muy interesante, porque vamos a hablar de un catálogo que existe en nuestra comunidad, en Andalucía, sobre árboles y arboledas singulares, ¿no? Sí. No que sean especiales, ni protegidos, ni nada de esto, pero sí que están, forman parte de nuestro patrimonio, ¿no? Son árboles singulares, tú lo has dicho, de hecho el catálogo es árboles singulares, tiene una singularidad. Sí. No es un criterio, no es una catalogación para una protección, no son especies protegidas como sí por la ley, sino que, bueno, están declarados como singulares por su valor desde el punto de vista de edad, de tamaño, de singularidad desde el punto de vista de alguna historia que les ha envuelto, por el lugar donde se encuentran. Entonces, debido a un buen número de factores, bueno, pues son árboles, pues, digo, singulares, ¿no? Que han sido recogidos, bueno, ya fueron recogidos hace bastante tiempo en un catálogo de árboles singulares, existen por toda Andalucía. El catálogo va por provincia, en la provincia de Cádiz creo que son 58 árboles singulares y 22 arboledas, conjunto de árboles, ¿no? Que también por sus características forman un bosquete singular. Y bueno, es un catálogo que se hizo ya hace unos años y que contó ya no solamente con la realización de los técnicos de la Junta, sino también por la participación de ciudadana, ¿no? Estaba abierto a que cualquier ciudadano pudiera proponer como singular una especie que tuviera pues en su entorno o en su finca, ¿no? Es decir, había unos estadillos donde se podían rellenar, donde uno ponía los datos del árbol y se lo visitaban y decía, oye, pues mira, pues merecedor de reconocerlo como árbol singular y formaba parte de este catálogo, ¿no? Es decir, una buena participación ciudadana, ¿no? ¿Y cuánto dice, perdón, que no me he entendido? ¿28 o 58? 58 árboles en la provincia de Cádiz. Mm. En Sevilla, no recuerdo cabeza, pero pues serán otros 50, 60. Mm. En Huelva, en Almería, 40, en torno a 40, 50. En torno a 100 en cada provincia. Y después arboledas también, grupos de árboles que forman parte de un bosquete que por lo que sea son singulares. Ya digo, por la especie, o bien por los años, o bien por alguna singularidad, tipo uh-huh. alguna historia que le envuelva, ¿no? En el día de hoy me he traído dos ejemplos. Posteriormente podemos traer algunos más, dos ejemplos de árboles que singulares que son cercanos a nosotros. Uno es el chaparro de las ánimas, es muy conocido, es un alcornoque gigantesco que hay en los llanos de Campo Buche, ahí en Grazalema. Es un chaparro de un tamaño excepcional, gigantesco, tiene 18, creo que en el catálogo pone 18,80 metros de altura, es decir, un súper alto, bastante alto, cerca de los 20 metros, tiene un perímetro de tronco de 6 metros de perímetro, 6 metros de perímetro, no diámetro, de perímetro, uh-huh. una proyección de copa de unos 450 metros cuadrados, es decir, que la copa, debajo de la copa se pueden meter casi 500 o 600 buena personas. Una sombra, ¿eh? Una buena sombra, sí, sí, una muy buena sombra. Y entonces este árbol, uh-huh. el chaparro de las ánimas, además de tener un gran tamaño, es singular por su historia, ¿no? La producción de corcho de este alcornoque se destinaba tradicionalmente, pues la venta del corcho de este alcornoque concretamente se destinaba pues para pagar el aceite que utilizaban pues las iglesias de Grazalema, en las lámparas de las ánimas benditas, que se llamaba. Pues de ahí el chaparro de las ánimas. Entonces, cada 8 o 9 años que descorchaban, pues este alcornoque, este corcho que producía, que era bastante, pues se vendía y ese dinero se destinaba para pagar el aceite de las lámparas de las ánimas benditas, de ahí el chaparro de las ánimas, ¿no? Y una historia pues que ha quedado ahí, muy singular, y bueno, ya digo, pero además el tamaño es bastante considerable. ¿Y de quién es en propiedad el creo alcornoque? Que está en una cañada, está en cañada, la cañada que va a Grazalema, creo que va a Grazalema Montejaque, en los llanos, concretamente los llanos de Campo Buche, que es estos llanos que hay entrando, pues si nos ponemos en el cruce de los Alamillos, Ronda Grazalema, donde está la venta de los Alamillos, pues un carril que entra hacia adentro, dirección llano de Republicano, por decirlo de una manera, pues a 2 kilómetros hay un llano bastante grande, donde cruzamos el río Gaduare, que el río Gaduare va hacia Montejaque, termina en el pantano de Montejaque, y en ese llano, antes de cruzar el puente que cruza el carril, a mano derecha, hay algunos chaparros y hay uno de enormes dimensiones que, bueno, que siempre hay gente debajo los domingos, pasando el domingo porque da una muy buena sombra, y ahí se encuentra el chaparro de las ánimas. Un chaparro enorme. Yo creo que la mayoría de los senderistas de la zona que van por allí, de aquí, que nos estén escuchando, pues seguramente saben cuál es, ¿no? El que no, pues bueno, pues un sitio ideal pues para, no sé, para pasar incluso un sábado, ¿no? No solamente ahí, sino en el entorno, ¿no? Claro. Bueno, eso está en Grazalema, pero aquí en Ubrique, cerquita, también tenemos, sí, ¿no? Tenemos otro árbol singular. Un árbol singular, en este caso por la historia, es el acebuche de la ciudad romana de Ocuri, un acebuche que está situado justo al lado de la casa de Juan Vegazo, en el mismo yacimiento arqueológico. Es un, bueno, tiene una buena altura también, considerable el acebuche, son 8 o 10 metros de altura y 5 metros y pico de perímetro en la base. Es un acebuche de grandes dimensiones, los hay bastante más grandes, pero en este caso su singularidad está por la localización, ¿no? Está situado dentro de un conjunto que es un yacimiento arqueológico de bastante importancia, como es Ocuri, junto a la casa de Juan Vegazo, y el marco en el que está situado le ha hecho merecedor de que se ha declarado como árbol singular, ¿no? evidentemente muy merecedor de que siga conservándose, ¿no? Porque, porque la digo, es una cebuche que la edad no se le conoce. Eso te iba a preguntar. No, la edad estuve mirando y no se le conoce, se pueden aproximar edades, pero tiene que ser bastante, bastante antiguo. Bastante antiguo por el diámetro que tiene. ¿Antiguo? ¿Estamos hablando de siglo? ¿Estamos hablando sí, sí, de... sí, sí, sí, puede ser varias veces centenario. Sí, puede ser varias veces centenario. Uh-huh. ¿Sí? 300, 400 años puede tener, bueno, sí, alrededor de 200, 300 años puede tener perfectamente o más. Entonces, bueno, a veces la singularidad no viene por la edad o viene por el tamaño, pero sí viene por el lugar, ¿no? Y en este caso prevalece el lugar. Uh-huh. Y bueno, y todo el que visite la ciudad romana seguramente lo habrá visto, lo verá, el acebuche más grande que hay por todo el entorno ese y se ve claramente. Uh-huh. Bueno, pues quedan esos árboles singulares. En cuanto a grupos de arboleda en el entorno de la provincia de Cádiz, ¿conoces alguno? Sí, hay algunos, sí, hay zonas arboledas como pueden ser la zona de pinzapares, los pinzapares de Grazalema, el pinzapar del Sierra Margarita, hay una zona de a veces lo digo, de acebos en los montes de Algeciras, un rinconcito con madroños en la zona de Benamahoma, dirección, a ver si recuerdo el nombre del camino, Benamahoma dirección, no el bosque, sino como si viniéramos para esta zona de aquí, hacia Ubrique, hacia Londón. Hmm. Hay un entorno ahí que no recuerdo el nombre ahora mismo del camino, bueno, hay una zona con enormes madroños y, bueno, son distintas formaciones que, bueno, que son merecedoras también de esa catalogación. En las sucesivas semanas podemos ir viendo algunas de ellas y algunos árboles singulares. Sobre todo porque el catálogo ha sido hecho precisamente por los propios ciudadanos, ¿no? Que bueno, lo han hecho muchos técnicos, solicitaban... pero ha tenido un gran aporte, ha tenido un cierto aporte de los propios ciudadanía que han dicho, oye, mira, pues yo tengo aquí tal, tengo aquí un tal, y hay todavía hay por ahí, que los que vamos por el campo a veces vemos el árbol y digo, este sería merecedor de árbol singular y no está metido en el catálogo. A veces entran ganas de decir, vamos a intentar meterlo, ¿no? Porque hay algunos árboles muy singulares. Hay, aquí mismo en la zona de Puerto Tirado, ¿no? Pues hay dos o tres lentiscos que enormes, ¿no? Además lo han ido podando de manera que parecen árboles gigantescos, ¿no? No tiene porte arbustivo, ¿no? Pues serían hasta merecedores de estar en este catálogo, ¿no? Por el porte. Hay de hecho lentiscos creo que hay un lentisco enorme en La Venta La Perdí, que está catalogado como árbol singular, que es súper alto y un tronco, uno lo ve desde lejos y parece un pedazo de encina, ¿no? Y en realidad es un lentisco. Es un lentisco, porque le han dado esa forma y tiene esos años. Entonces, bueno, pues ahí está el catálogo. Cuestión de observar y de, bueno, pues si uno quiere participar, proponerlo, ¿no? Por sí, el futuro. Yo creo que esto está en revisión continua y la consejería pienso que estará abierta a poder... incluirlo en cualquier especie en ese catálogo, ¿no? Claro, incluir novedades también, ¿no? Bueno, vamos con recomendaciones que vamos a ofrecer a nuestros oyentes en torno a lo que es la práctica del senderismo. Comienza a llegar un poco el buen tiempo, comienza además también, bueno, pues a llegar puente festivo, está a la vuelta de la esquina la Semana Santa. Y esto significa que hay una afluencia de personas con tiempo libre que les gusta disfrutar de la naturaleza y que se van a acercar, por ejemplo, a nuestro entorno a disfrutarla. Esas personas no nos van a estar escuchando porque onda de radio que no llegan a estar. Aquí hay muchos que saldrán. Exactamente, pero sí, para los demás que nos pueden interesar. Sí. Esas recomendaciones a la hora de practicar senderismo, sobre todo porque el fin de semana pasado, por ejemplo, hablando con el grupo de rescate de montaña y nos hablaba de la pérdida de 30, una excursión de 30 personas que llama muchísimo la atención. Sí. Y bueno, esto hace que uno se ponga la mano en la cabeza. Dos en el Andrinal. Sí, sí. Te iba a decir que ya no solamente viene la Semana Santa o viene un puente, ya creo que es todo el año. Hay una afluencia masiva de gente a la sierra, esto prácticamente todo el año. Es verdad que los puentes y si hay el incentivo de la nieve, pues mucho más, ¿no? Y uno que está moviéndose mucho por la sierra, estos fines de semana, pues me he movido por la Sierra Grazalema, también por la Sierra de la Nieve, por varios sitios. Uno observa, y uno le gusta observar, y a veces observa, en vez de mirar las plantas, mira los zapatos de algunos de los senderistas, ¿no? Y de algunas de las senderistas, hay que decirlo de los dos, ¿no? De los dos, porque entonces va uno mirando y dice, bueno, ¿dónde va? Con la nieve que ha caído, el hielo que hay, y va con unos tacones, unos zapatos de tacones. Hombre, unos deportes todavía puede ser censurable, pero... Unas botitas con un tacón eso considerable, anchito, pero considerable el tacón, y digo, ¿y dónde va? ¿No? Y te da idea un poco de la poca formación sobre dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, de las pocas precauciones que toman, y todo yo creo que es por desconocimiento. Claro. ¿No? Igual que tenemos mucha gente que cada vez se está incorporando más al senderismo y tiene toda la precaución del mundo y sabe ir a los sitios, hay muchísima gente que se está incorporando y que uno a veces dice, bueno, ¿dónde van? ¿No? ¿De qué manera van? Y sin saber dónde van. Entonces hay muchas cosas que tener en cuenta, ¿no? Entonces digo, bueno, hoy podemos hablar un poco de este tipo de problemas, ¿no? Porque después es un problema, porque lo que tú decías, una excursión de evento 30 que se han perdido es porque quizás no sabían ni dónde iban, ¿no? O el guía, o no llevaban guía, o no sabían dónde iban. O acá hay una niebla y no tenían los medios para salir. O la escala anoche y tampoco tienen los medios para avisar ni para que los localicen. Y al final todo lo termina en un problema. De que alguien se parta una pierna en un sitio inaccesible o en el mejor de los casos, ¿no? Claro, es que hay que hacer esa distinción, porque hay personas que van todos los fines de semana a la sierra, como tú dices, ¿no?, que practican senderismo, que van perfectamente equipados y que saben dónde van. Hay personas que, bueno, pues no suelen realizar esta práctica y algún fin de semana dicen, bueno, pues vamos a ir a ver esto, a ir a la naturaleza. Y ese tipo de gente va, y ese mismo desconocimiento hace que no sepan ni dónde van. No son capaces de medir incluso sus fuerzas, su fuerza física, su fortaleza física. Entonces quieren hacer un recorrido que han escuchado al vecino que hizo 25 kilómetros en la sierra. Ah, 25, yo me hago aquí en la capital por llanito, me hago casi 10 o 12 todos los días, pues eso lo hago yo. Y no son capaces de medir ni su fuerza, ni saben el terreno en el que están pisando, pero no es lo mismo un kilómetro en llano que un kilómetro en plena sierra baja, ¿no? Con piedra, con pendiente, con... Entonces, no son capaces de distinguir eso, de medir realmente hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces es importante saber dónde van y sobre todo conocer sus limitaciones. A ver, estará el que esté muy fuerte, pero después tal que no pueda. Y si en un grupo van 30, probablemente en uno de los 30 habrá 8 o 10 que estén fuertes, 8 o 10 que estén regular y 8 o 10 que no estén para nada. Entonces, no digo que no estén para nada, que no estén para meterse en plena sierra de pronto, sin ningún tipo de previa preparación, ¿no? Entonces es importante contar con la información previa de dónde vamos, ¿no? Conocer el sitio, si hay un sendero ofertado o no hay un sendero ofertado y es posible llevar un plano. Si es posible saber qué información meteorológica va a haber ese día. Cuando salimos a la montaña, sobre todo en invierno, primavera, el tiempo es muy cambiante. Podemos salir por la mañana con un sol espléndido y venir por la tarde con una niebla que se ha metido en plena sierra que no vemos dónde estamos. Y una de las cosas que nos comentan siempre desde el grupo de rescate de montaña es que la gente a veces, cuando hay problemas, salen tarde a hacer la ruta de senderismo. Es otro de los problemas. Otro de los consejos que tengo por aquí anotado, que tenía algunos todos, es la hora de salir. No es lo mismo salir a las 10 de la mañana y uno vuelve a las 4 de la tarde, que salir hasta las 4 de la tarde. Yo la otra tarde venía bajando, eran las 5 y media de la tarde, estaba prácticamente nevando en el entrenal. Iba gente para arriba. Y yo decía, ¿dónde vais? No, vamos un poquito ahí. Hombre, es que un poquito ahí es que se te ponga una niebla de golpe y sea toda la noche, porque no sepa salir. Sí, sobre todo si no sabe dónde va, ¿no? Y había gente subiendo, no, es que voy a ver la nieve. Bueno, vale, pero es que usted se está jugando la vida. Y sin nada de preparo. La ropa la que traían. Entonces, pues cuando sale uno a la sierra, en montaña, en días de invierno, pues uno tiene que ir, evidentemente, preparado, pues unos calcetines en condiciones, de térmicos, si puede ser, por si hay nieve. Estamos hablando de condiciones unas térmicas, un chaquetón que a lo mejor las cuestas arriba te los quita, pero después, si te tienes que abrigar, te abriga, porque si te coge la noche... tu vida puede depender que tengas un chaquetón o no, o que tengas una térmica debajo o no, o que dispongas de un móvil en condiciones, porque a mí el móvil la otra mañana, bueno, las otras dos o tres mañanas que subí, se me apagó directamente con el frío. Con el frío se me apagaba. Sí. No me pasó nunca. El móvil, pum, se apagaba. Puede ser que el móvil esté fallando algo y con el frío, pum, la batería y se apagaba. O puede ser que no lleves una linterna y si, por lo que sea, te pierdes, puedes hacer señales con una linterna o puede servirte para tú bajar por un camino. Y estamos hablando en días de condiciones pues duras. Si tú sales a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde, es que no tienes tiempo para nada, ni siquiera para disfrutar del paseo. Y la noche se echa muy rápido en invierno. En verano es distinto, porque en verano es preferible, ¿no? Vas a salir a las 4 de la tarde. En verano vamos a salir un paseo a la sierra a las 7 de la tarde y hasta las 10 tienes luz. O hasta las 9 y media 10 tienes luz. Pero es más, si en verano te quedas perdido, pues mira, pues las temperaturas... Sí, no te van a hacer, no te van sufrir a, una hipotermia. Estamos... En plena sierra depende, si te pasa en Sierra Nevada puede que sí, es que depende de donde estemos hablando, si te coge una noche en Sierra Nevada puede que tengas frío, si no vas preparado, pero no es lo mismo que en invierno, entonces hay que saber dónde se va, de la manera que se va, el calzado, la ropa, qué es lo que hay que llevar, si hay que llevar un poquito de comida, porque si te también te puedes pasar la noche por ahí, pero a lo mejor no tienes ni para comerte un pocillo de chocolate que te dé un poquito, que te revitalice un poco. ¿sabes? Entonces hay que saber dónde vamos en cada momento en el que vamos y sobre todo qué condiciones meteorológicas. Y hoy día con las aplicaciones de móviles que hay que te dicen a qué hora va a empezar a llover, a qué hora se va a quitar, a qué hora va a venir el... Esto es importante saberlo y evidentemente llevar pues preparo, ¿no? En ropa, un móvil con batería, porque si tienes que dar indicaciones de dónde te has perdido, pues tienes que tener batería suficiente como para indicaciones. Si vas con el móvil que al primera llamada se te ha apagado, pues entonces a veces eso, ¿no? A veces cometemos esos pecados en la montaña, por alguna manera, pero de manera inconsciente, pues no somos conscientes del... Es como también ocurre, dice, el experimentado a veces cae por la confianza, ¿no? A veces una persona, yo soy muy experimentado y la misma confianza es la que te hace no medir tu fuerza, no te hace medir realmente lo que tienes que medir, ¿no? Entonces pueden venir problemas, ¿no? Y luego además también acudir a la montaña una persona que no está experimentada y practicar, bueno, pues senderos quizás de difícil acceso, no de tan difícil acceso, pero si no se conoce el entorno, lo que decíamos antes, ¿no? Si no lo conoce... Uno tiene que empezar haciendo, el que se inicia al senderismo tiene que empezar a hacer recorrido suave, recorrido fácil. Están señalizados. Sé que estén señalizados, poquito a poco y incrementando pues la dureza, incrementando los tiempos. Y después ya pues se mete en senderos más concretos, ya más, digamos, más, con mayor dificultad, ya tiene que llevar un calzado distinto, no lo mismo dar un paseíto por aquí, como los que damos muchas veces por la tarde, dar una vueltecita al entorno del pantano, que vamos por camino, por carretera, o hacia el trasvase, que meterte en plena sierra y subir al pico del reloj, ¿no? Ya el calzado tiene que variar, la ropa tiene que variar, tienes que ir una ropa cómoda, un calcetín cómodo, porque cualquier doble de un calcetín te trae una ampolla, una herida, y ahí no puedes caminar bien. Si no puedes caminar bien, se te hace la noche. Evidentemente no ir solo. Evidentemente, si también se está iniciando, pues es bueno apoyarse de un bastón, sobre todo si se tiene algún más, no sé, si uno está físicamente más bajo, apoyarte de un bastón o de dos. Entonces uno tiene que medir bien las posibilidades, lo suyo, las posibilidades. Y el después el experimentado, pues podrá ir a donde haga falta, ¿no? Es decir, y correr en montaña, no hace falta andar, incluso correr. Pero uno tiene que ir iniciándose en estas cosas muy poquito a poco, porque después ocurren las caídas, las torceduras, me parto una pierna, que de hecho está lleno todos los lunes, tenéis la crónica con los bomberos, que son rescates y rescates y rescates. Es verdad que, bueno, que poco para la cantidad de gente que va, pero bueno, que siempre es bueno pues tener en cuenta pues en estas cosas. Después hay gente que después vamos por el campo y una cosa que se ve mucho y es que van con el móvil por el campo caminando y escribiendo un WhatsApp o haciendo una foto y van y no se paran. Es decir, caminar por el campo, sobre todo con donde zona de piedras en la sierra, y vas escribiendo en un móvil, vas incluso con los prismáticos y pegas un filo a un tajo y con los prismáticos, oye, mire usted, hay que saber dónde estamos. No es la primera vez que un fotógrafo por querer acercarse a un filo se ha caído. Y las noticias también están llenas, o por querer mirar algo en el filo, porque no tenemos la precaución que debemos tener. A veces incluso la confianza nos mata, ¿no? Yo soy fotógrafo, yo he hecho toda la vida esto, me voy a acercar al filo, voy a hacer una foto desde no sé dónde. En la montaña hay que tener mucho cuidado, porque bueno, que cualquier mínimo problema se convierte en un problema muy gordo en un segundo, ¿no? Y entonces, pues gente que camina, que se digo yo, gente por la sierra caminando con el móvil, escribiendo un WhatsApp, mira, estoy aquí en la sierra de Entrinidad, pero no se paran a escribir el WhatsApp, ni siquiera. Van caminando, que es un tropezón en la sierra de Entrinidad con tanta piedra de pico. A ver cómo baja. Claro, entonces hay gente que esas cosas, y eso lo da la inexperiencia, el no saber, el desconocimiento, ¿no? Entonces hay que ir cogiendo esa experiencia poquito a poco, ¿no? Salir con gente que ya tienen cierta experiencia, y ya digo, y con mucho cuidado, porque ya digo, y sobre todo en épocas ahora como por ejemplo donde hay hielo, donde hay nieve, que eso dificulta mucho el caminar, ¿no? El otro día estuve en la Sierra de Nieve y del viento, la cantidad de viento era todo prácticamente hielo, pero hielo, y es verdad que uno no iba preparado para caminar sobre hielo, en una pista de deslizar, de hecho incluso me caí, ¿no? Cosa que bueno, lo reconozco, la confianza te da y terminas por caerte, ¿no? ¿Y cómo se va preparado para andar sobre hielo? Bueno, no se pues puede, hay, ¿no? Claro, para el hilo suyo hay una especie de, le llaman crampones, o una especie de plantilla con unos pinchos donde tú vas clavando en el hielo. Pero Esto aquí nadie lo tiene porque para un día al año no te lo ponen, ¿no? Pero es verdad que en la montaña vio grandes accidentes y de accidentes graves cuenta el hielo, porque tú una vez que pisas una placa de hielo, no te paras hasta que se termine la placa de hielo. Empiezas a deslizarte y si la placa de hielo tiene 20 metros, te deslizas 20 metros. El problema es hacia dónde te lleva ese deslizamiento. Te puede llevar hacia un precipicio, te puede llevar hacia una zona de... Así que que puedes tener graves problemas por una placa de hielo. Entonces hay que llevar, para un hielo hay que llevar crampones, o si vas para temas de nieve, igual, una vez puedes ir caminando por nieve, que si no, que si vas fuera de camino, donde el terreno ya no es tan estable y hay agujero, tú puedes meter el pie en un agujero hasta la rodilla o hasta la cintura y te puedes partir una pierna. Entonces a lo mejor es conveniente ir con tener la precaución de llevar un bastón donde uno, o un palo donde uno va clavando delante de la nieve para ver la consistencia del suelo, porque claro, la nieve cubre, pero no sabemos si va a la nieve, hay un agujero de, imagina esta sierra con tanta infiltración, tanta erosión, hay agujeros de un metro de profundidad de pronto, y metes la pierna de pronto, un agujero de un metro, y te puedes partir una pierna. Y partirte una pierna subiendo al Endrinal, o al Pico del Simancón, o al reloj, o a cualquier sitio de eso, es un grave problema. No es un problema simple, es un grave problema. Entonces, sí, no, necesita mucho la ayuda del grupo de rescate, vamos, estamos. Realmente. Y depende de la hora que te coja y las condiciones en las que te coja. Entonces, a veces, no es que quieras yo asustar, ¿no? Simplemente tener la precaución, porque incluso a gente experimentada ha tenido problemas en la sierra, ¿no? Y si para colmo se monta una niebla de pronto, no sabes dónde está, te sale del camino, una vez que te sale del camino las posibilidades de tener un accidente puede ser incluso mayor, porque el camino es verdad que donde pasa todo el mundo está más o menos despejado de piedra, y por ahí aunque haya nieve el suelo es estable, pero cuando te sale del camino que no sabes dónde va, hay montones de lapiaces, de agujeros en la sierra, simas que no sabes dónde vas a terminar, ¿no? Entonces a veces vamos muy a la ligera, ¿no? Bueno, yo creo que bueno, eso lo da el conocimiento de la montaña y del senderismo, lo da la propia experiencia, ¿no? Pero claro, ya digo, como tú decías al principio, hay gente que de buena primera, venga, vámonos a la sierra a ver la nieve, y como mi vecino ha hecho 30 kilómetros ahí al Simancón y después al reloj, yo también quiero ir el primer día, ¿no? Mire usted irá cuando ya tenga una cierta experiencia, o ya haya caminado varios sitios, haya ido a varios sitios, y ya después vamos a dar el salto al Simancón, ¿no? Nadie el primer día escala el Everest, ¿no? Ante la escala de Everest va a otros sitios para aclimatarse, para acostumbrarse, para todo, pues igual, ¿no? Hay que tener mucha precaución. Mucho cuidado, sobre todo porque es la vida de uno mismo la que se juega, ¿no? En realidad. Sí, claro, y pasar un mal rato, y después los que van contigo, y que también pasa un mal rato, y sobre todo a veces, bueno, intentar no ir solo, ¿no? Porque cuando va uno solo al campo, pues es verdad que después puede tener problemas, ¿no? Claro. Vamos a escuchar ese sonido característico del ave con la que estamos participando en el día de hoy. Bueno, ¿qué será? Un avestruz no es, ¿no? No es un avestruz. Indicaban por ahí un avestruz, pero no es un avestruz. Pues ¿qué tenemos? Hoy decíamos al principio que es un ave que no es de nuestra zona, que era un poco más difícil porque no está en nuestra zona. Estamos hablando de un ave que se encuentra, un ave sobre todo su distribución amplia en Europa boreal, zonas del norte de Europa, pero que en la península ibérica la tenemos en los Pirineos, en la cornisa cantábrica, en Castilla y León, algo en Asturias, Galicia, ahí en esa zona, pero en poblaciones muy, muy, muy, muy reducida, tan reducida como que es una especie que está en peligro de extinción, no solamente aquí en España, sino en Europa. Lo hemos puesto un poco más difícil, puesto que ya hemos puesto hemos venido trayendo demasiados cantos y hay de aves y de pájaros, entonces pues hay que ir cambiando, lo hemos puesto un poco más difícil, pero bueno, es un ave que seguramente pues todo el mundo habrá visto en los reportajes de, como decía antes, de La Voz, de Félix Rodríguez de la Fuente, donde se lo mostraba, ¿no? Y se trata del urogallo. El urogallo es un ave galliforme, parece una gallina gigante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un pavo gigante, ¿no? Pero bueno, es una ave bellísima, de colores oscuros, de color negro, con un penacho de pluma a modo de barba debajo del pico, tiene colores también rojos también. Es una ave muy bonita que está en peligro de extinción en la cornisa cantábrica, Pirineo, ya digo, en el norte peninsular está en se cuentan con los dedos de una mano porque están en grave peligro de extinción. Y ya digo, no es de por esta zona, pero bueno, pero me he visto conveniente traerlo porque bueno, por ir bueno, dando otros sonidos, ¿no? Porque esto no es un canto como tal, ¿no? Sí. Es un sonido más bien gutural que hace sale del cuello del urogallo, ¿no? Y ya digo, es una ave muy bonita, sobre todo los machos. Seguramente lo hemos visto en muchos reportajes con las colas abiertas en abanico. Yo te pregunto. Unas colas abiertas en abanico, que es cuando empiezan a hacer esos sonidos para atraer a las hembras. En este caso son los machos, que son bastante más vistosos y aves bastante más grandes. Pero ya digo, es una ave que desgraciadamente se encuentra en las últimas décadas, se ha visto reducido sus poblaciones de manera alarmante, tanto aquí como en Europa. Y bueno, y ahí está, ¿no? Y es un ave, pues bueno. Además tengo entendido que es un ave cuya carne se aprecia mucho. Esto es una barbaridad porque es una especie protegida, pero... Uno de los motivos en los cuales antiguamente se cazaba. Una vez en un, no sé, todo el mundo ha visto un pavo grande, claro, pero acilvestrado y con la corpulencia de un ave que vive en las montañas, ¿no? Y que está todo el día de un lado para otro, ¿no? Entonces ya digo, es una ave que, bueno, le hemos traído porque es un sonido muy distinto, digo, por hacer algo, traer algo distinto a lo nuestro. Pues el urogallo era el sonido del ave que hemos utilizado nosotros hoy para participar en este espacio. No, no ha habido mucha correspondencia en este caso de, bueno, no es una de respuesta. De nuestro, no es una ave de nuestro entorno y el sonido es verdad que no es muy familiar. A veces los otros sonidos son más familiares, pero yo creo que es muy característico este sonido. Este sonido que es un toque, un golpe seco como de dos maderas, parecen dos maderas chocando. Sonido, ya digo, de un sonido muy gutural, ¿no? Muy, muy de interior. Pues yo creo que los amantes de la naturaleza... Sí, seguro mucha gente lo sabía, pero no han podido llamar o... o se les va a quedar ya, ¿no? De cara al futuro, ya no saben cómo suena. Claro que sí. El urogallo era el planteado en el día de hoy en Cuaderno de Campo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo, como siempre, a Manolo Canto que nos haya atendido en la mañana de este jueves. Hemos disfrutado mucho del espacio de hoy, con muchas novedades, con muchas cosas interesantes, ¿no? Para informar y para dar a conocer y divulgar, ¿no? Que es lo que interesa también este programa. Y dar a conocer, ¿no? A nuestros oyentes. Ponemos el jueves próximo con más cositas como esta. Gracias. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Radio Ubrique, tu radio. En Óptica Piñero nos trasladamos. Ahora podrá encontrarnos en Avenida de España número 51, junto a la Administración de Loterías. En Óptica Piñero, el mejor servicio con precios a